Hola, soy Sebastián Ortega y quiero invitarlos e invitarlas a todos y a todas a la presentación en la Fundación Soldi el 19 de octubre, viernes 20:30 horas, para escuchar y observar presentaciones artísticas como la presentación de mi disco Un Corazón Libre y canciones nuevas de un nuevo CD. Además, la presentación de Árbol Titiritero en la obra El Principito. Los esperamos a todos. Un abrazo enorme para todo el mundo. Los que en el barro despertaron y en los ojos del mundo se han quedado. Historias de un amor que hoy es canción. Reflejos de la vida y la emoción. Viernes 19 de octubre, 20:30 horas. Un corazón libre de Sebastián Ortega y el Principito, árbol titiritero. En la Fundación Soldi, obligado, esquina Gorriti, Leu.